Roger, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Esto, señores, no lo pasó a nadie, seguro. Pero seguro, seguro, seguro. Chris, hoy vas a tener tiempo de hacer bocha de coros. Buenísimo. ¿Por qué? Porque los Flying Pickets son la primera y quizás única banda de pop a capela de la historia. Un cover maravilloso, maravilloso, señores. Si no te gusta, no tenés alma, papá. Escucha. Yo fui a Batcon, como creo que hacemos algunos de nosotros, es entrar, elegir un género y elegir una tapa bonita. Así, sí, funciona, así funciona mi elección. Así que bueno, estos son los teams. Escuchen, aprendan, bajen, compren, hagan lo que quieran. Una banda nueva que seguramente no escuchan en ningún lado y que acá te la presentamos en el campo de bandas. ¿Y con qué tema? ¿Qué tema? Y Reason se llama el tema, Razones. Y en este momento, el señor Undertale Pirata nos está trayendo una banda que, como no podía ser de otra manera, es medio acústica. Así es lo-fi, gothic, freak, folk, punk. Así se autodenominan los Good Spider, las arañas de madera. You may travel far, then go write a song. Pacing means nothing to the leaves. Esto es René Ranaldo, uno de los dos líderes de Sonic Youth. El disco se llama Between the Times and the Tides y Lee Ranaldo canta, para mí, canta como los dioses. Vamos a escuchar Angels. Siempre fue el que mejor me cayó de los Sonic. Bienvenida, Patricia, a Todo lo Contrario en esta noche de martes. Pero porque me gusta más hacer una combinación, un mix de cosas. Pero sí sé que todas esas luchas y a veces esos extremos con los que puedo yo no estar de acuerdo o no sentirme muy cómoda, son necesarios a veces para crear un espacio. Es decir, uno pide el extremo para conseguir algo. Y bueno, hay una canción de Mónica que... si alguien la toca, es como que la canción vive, ¿no? Entonces yo cada vez que puedo, la toco. Pequeñas mentes, grandes misterios. Pequeñas mentes y grandes misterios. No, hoy arrancamos así. Hoy no la, no dejo. Esto no, es una dictadura. Palo, gato. No. No dejo. No sé, es tardísimo. No voy a dejar para que diga todo lo. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es una pelotudez. Ya está. Aguante siniestro lo total. Lo hicimos 5 papá. Programas seguidos. Basta. Mirá, es un programa 14. Ahora, podemos subir ahora, mirá. No. No, mirá. Mirá, no lo dejo, mirá. Ahí está, señores. No hay que darle alcohol al operador antes de empezar el programa, chicos. No, es terrible, es lo peor que se puede hacer. Sí. Adiós, señores. Un tubo, no está mal. Un tubito está muy bien. Estoy transpirando un poco igual nada más, porque viste se que. Transpira, no, se sé transpira. Si, no sé si la Heineken la compró Quilmes ahora, porque es como si fuese veneno. ¿Entendés la Quilmes? Hablando de Heineken, ¿se ve que vino el sponsorio que tanto esperábamos? No. No, porque. Voy a empezar a tirar marcas, va a estar todo mal, pero no importa. Estamos acá, todo lo contrario, esto son las 22:10. Lo podemos decir ahora que se fue la gente, no sonó las 22:10, estamos arrancando. 22:10 estamos arrancando. Tranqui, pegaron 86 temas de bochatón seguidos, pegaron. Tranqui 120. Sí. Un programa hermoso, como siempre. Tengo medio bajo el retorno. Operador, súbame el retorno. Está borracho el operador. No. El operador está como loco. Programón, me parece que tenemos hoy. ¿Vas a presentar a la gente? Sí. ¿Me dejas? Por favor. Voy. Tenemos un programón, no solamente por la presencia del señor David Irigoyen. ¿Cómo le va, querido? Yo soy la menor presencia de todas. Ni mucho menos por la presencia del señor Cristian Chumino Rodríguez. Está mirando Vélez. No, para mí es un programón porque estoy yo, si no, no es un programón. Y ni hablar del caballero Andrew Doug Pirot. How you doing? How you doing? Me tiró que bueno. Tiene una remera de Racing hoy. Tiene una remera de Racing que tengo dice... Tengo miedo que saque un fierro, una cosa dice, así. Dice, Feo Gutiérrez no se mancha, pero bueno, no importa. Tenemos un programón, decía, por un por Rodrigo Ramos. Tenemos un programón por mí, que soy Rodrigo Ramos, el conductor de este programa, y otros amenities. Como siempre, agradecemos a la gente de Cíclope Radio por cedernos este hermoso lugar, a Agustín, a Marcelo, a toda la gente bonita que está en este lugar. Pobres de ellos. Y ahora sí, concluyo lo que iba a decir. Tenemos un programón no solo por la visita de Barbie y Utopians, adelantando lo que va a ser su acústico, nada más y nada menos que en Nueva York. Era sorpresa, lo acabas de cagar toda la sorpresa. Bueno, ya la cagamos toda la semana, vámonos, igual, ¿eh? Vámonos. Hace dos semanas que estamos diciendo que estamos vendiendo, dándole ir. Dos semanas hace estamos. Y el primero fuiste vos, aparte, Chumino. Es verdad, Chumino. Ahora te hace el boludo. Les decía, no solamente por la visita de Barbie, que va a estar en Nueva York y nos va a adelantar un par de temas de su acústico que va a estar haciendo por allá. Esperemos no vamos... que de su nuevo disco. Claro, no les vamos a decir dónde va a tocar en Nueva York, porque ¿quién carajo de acá, de nuestros oyentes, va a ir a verlo a Nueva York? Yo. ¿Vos? Imposible. ¿Vos vas a estar allá? ¿Le puedo pegar? Sí, sí, sí. Te vamos a recagar a trompadas para sacarte los dólares nada más, boludo. Mirá que traje el arma de paintball, así que... Sí, trajiste claro. la pistola se van a de manchar, fea. Se van a manchar. De paintball. ¿Cómo nos puedes contactar a este programa hermoso? Y se pueden contactar con nosotros no solamente para decirnos lo lindo que va a sonar Barbie Utopians a partir de las 11 de la noche, sino también para... Atenti. Atenti porque está bueno esto. Claro. Vía arroba radio TLC o hashtag todo lo contrario. Vamos a dárselas a los primeros que lo piden. No hay mucha vuelta para esto. Ahora. Sí, sí. No sé si más adelante. Sí, sí, sí. Que escuchen un poco. Bueno, vamos. lo que empezó a sonar ahora es la gente de Los Álamos, porque vuelven a juntarse gracias al regreso de Peter, que viene por unos días, creo que durante un mes, a la ciudad de Buenos Aires. Peter es el cantante de Los Álamos, que está viviendo en Marsella junto a su mujer, tiene un proyecto allá. Acá Los Álamos se dividieron entre Spring Lizard y Val Bennett, una banda de afrobeat. Uh-huh. Pero la cuestión es que mientras suena de fondo Kentucky Pacífico, haciendo honor a la pizzería que está en la esquina del Salón Pueyrredón, este viernes, nada más y nada menos que Los Álamos van a estar presentándose en ese hermoso sitio de rock que tiene la ciudad de Buenos Aires. El único que mantiene todavía la impronta rock, sí, de la ciudad de Buenos sí, Aires. Sí, sí, creo que el Salón Pueyrredón tiene unos huevos gigantescos. Tiene una radio el Salón Pueyrredón, dicho sea de paso. Se meten en la página del salón y la radio está disponible para hablar. Creo que incluso los shows se transmiten por la radio. Los shows se transmiten en vivo. Los días viernes está mi amigo personal, el Tano Nieto, presentando las bandas que están tocando ahí en el salón. Así que tenemos entradas. Tenemos solamente un par de entradas. ¿Pero con qué vienen entradas? Pero es un par de entradas deluxe. Ajá. Viene par de entradas para este sábado. Disco y póster. Ah, la pelota. Disco, veremos cuál de los tres. No importa. Uno. No importa. Los tres discos de Los Álamos están buenísimos. Por eso. Así que cualquiera de los tres discos de Los Álamos que te regalemos junto con la entrada y el póster, sentite agradecido. Yo pensaba sumar la remera de Manolos estampados a Rafa Hotman, pero no sé si lo hacemos aparte. Es mucho para llevar. Me parece que es mucho. Sí. Me parece que es mucho. La remera, si querés, la sorteamos aparte. Ah, mala. Así que se comunican con nosotros vía arroba radio TLC en el Twitter, hashtag todo lo contrario, o radio arroba todo lo contrario.com.ar, todo lo contrario.com.ar, justamente nuestra página web, donde no solamente pueden escuchar nuestros antiguos programas, sino también algún que otro mixtape de algún programita que hemos hecho. Sí, el Facebook no, porque la verdad que... El Facebook realmente no le damos demasiada pelota, pero si quieren nos pueden buscar, es todo lo contrario en cicloperradio.com. Así que vamos a escuchar, si les parece, el primer tema de la jornada de hoy, que tiene que ver justamente con la película que se ha estrenado el día de ayer en el Bafisi, que se llama Los Álamos. Esto es Los Álamos haciendo nada más y nada menos que Los Álamos. Thank you. Sí, tenemos poster. Entradas, más disco, más póster. Sí, todo. De Los Álamos, una gran banda, una de las mejores bandas del under indie. Porteño. Sí, es indie en realidad. Indie. El indie porteño. De las décadas pasadas y anterior a la pasada. Platense, en realidad. Platense, además. Es el último bastión del indie platense cuando está o llegando. El primero. A la mierda. Está llegando la gente de Utopian. Utopian. Sí, ¿cómo les va, señores? Ya me erecté. Los vi entrar y me erecté. Sí, sí, ya está. Me dieron ganas de rock. Recordá, te metes en el Twitter, entras en @radioTLC o hashtag todo lo contrario. Como quieras. Las pedís y somos tan buenos, lo tan pedís copados y que lo tenés. Y también, vamos a hacer así. Para sí. El que llegue segundo. Una remera. Se lleva la remera. Ahí está. Democracia. Claro. Azul. Si fuiste, señora, el segundo y perdiste como un pelotudo, como un cebollita. Algo te va a llevar, amigo. Te llevas una remera de la gente de Manolos. Manolo Estampados @. Exactamente. Te hacemos una remera de Los Álamos. Sí, mirá, alto desafío. Andrew. Y vamos a ver de vectorizar. No me eché las pelotas. No me rompa las pelotas. Ahora. Se pone en trabajador el tipo. Ahora es momento de presentar el primer, porque se me encanta la jornada del día de hoy, a cargo de usted, señor. Un placer, señoras y señores. Me vine dando cuenta, antes de que empezáramos a hablar de Los Álamos, de que a este programa le venía faltando rock nacional. ¿Y qué mejor? Somos la mega, boludo. Somos como la mega. ¿Y qué mejor para hablar de rock nacional que hablar de quizás, una de las bandas más importantes, no solo de la historia del rock nacional por una cuestión histórica, sino por una cuestión que va más allá de la historia, de la lírica, del sentimiento, del estilo, de la perfección absoluta y pura de ese disco que tiene una tapa amarilla con una bomba en el medio? Vilma y Palma. Que tiene canciones como esta. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé caminamos una tarde sin hablar, Avenida Rivadavia, nada más y nada menos, una de las grandes canciones de la bomba de Manal. Si pueden y alguna vez se lo cruzan, vayan a ver a la Medinite Vine del gran Alejandro Medina, que es el que canta esta canción, porque se van a llevar un show, pero de la un gran show. Y escuchen a Kubilay, el hijo. Y escuchen a Kubilay, que ya lo hemos pasado por acá también. Y apoyen al rock nacional, señor. Y ahora, en todo lo contrario, esta no la puso nada. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal. Expropiación, loco. Ahora que está de moda variar a España, yo traigo una banda española para que todos alabemos y escuchemos. Pues, pero porque sos un careta, sos amigo de Macri. Porque soy un loco, payo traidor de la patria. Estoy orgulloso. Bueno, esto es, lo que está de fondo es Mano de Topo. Ustedes podrán escuchar esa voz así. Voy a apagar esa tele para que dejes de ver a Vélez, boludo. Ya terminó igual, apagámela porque ya terminó. ¿Cuánto salió? Perdimos 3-1, pero salimos primero en el grupo. Igual no nos importa. Bueno, llena la cancha, ¿no? Vélez. Estos son los Mano de Topo. Sí, Arjona la llenó. Sí. Esto es Mano de Topo, una banda española muy bonita que se formó en el año 2003 en Barcelona, para ser más exactos. ¿De qué va Mano de Topo? Mano de Topo es una banda que un día dijeron, hagamos canciones románticas de perdedores, ¿no? Como todos nosotros, o todos yo. Por eso nos de este lado de la mesa para acá, ¿eh? Y de este lado de la mesa para acá, dice, es un ángulo, no un lado. Bueno, chicos, la cosa es que para poner la impronta de estoy bajoneado, tenemos esta voz de fondo. Subímela un poquito para que entiendan de qué va. Te la subo toda, mirá. O sea, el pibe sufre, en serio. O sea, la pasa mal, ¿eh? Está pasando mal, está deprimido, su vida es una mierda, las chicas los dejan, se va con otro. Es como una versión peor de Bunbury. No me compares a Bunbury con este. Por favor. Pero, tiene más corazón, no, pero seguro. Viste que Bunbury. Bunbury es un imitador de Jim Morrison mal hecho. Es más, bueno, original, pero, mal hecho. Pero canta así, quiebra la voz, medio que llora durante la canción. Mano de Topo es otra cosa. Brillante. Bunbury es caca. ¿Sí? Mano de Topo. Bunbury es una mierda, es remera. Chicos, si no puedo seguir con mi columna, si ustedes me interrumpen. La cosa por es, bueno, continúe. Se formaron en Barcelona en 2003, sacaron un par de disquitos. Esa. Fueron dos amigos de la universidad que hicieron esto. Vamos a una banda de rock que hable de los mal de amores de nuestras vidas. Y bueno, y así van. Desde el 2003 en adelante sacaron 1, 2, 3, 4 discos, 3 LP, 1 EP. El primero se llamaba Ortopedias Bonitas, era en el 2007. El segundo se llamaba El Primero Era Mejor, un gran nombre para un disco. Sí, definitivamente. Tienen un humor muy particular los gallegos. Sí, los gallegos todos. Nosotros somos pasamos Siniestro Total, que debe ser la banda con más humor de, sí, de, sí, del rock español. Pero, y todas tienen. Pero en general. Digo, salvando la distancia, a mí me tocó laburar con la gente de Estopa. Independientemente te guste o no te guste Estopa, los tipos tienen un humor muy bizarro, boludo. Un humor inteligente, de barrio, de código, qué sé yo. Eso los gallegos también, si vos, pero es que tenés que ver el cine de los gallegos. Sí, están re contra loco. Ya está, ya con eso te alcanza. Y las letras también, o sea, tienen como una cosa particular y como mucha. Les cabió la nafta, les cabió todo. Sí, sí, mucha Tomá. Poesía rara, Venía mucha cosa. Exactamente, hay mucha palabra rebuscada, es un... Una cosa muy extraña que está muy buena. Uh-huh. Hay un Twitter para esto que decía de las letras, que se llama, es arroba manos de topismos, donde alguien se molestó en recopilar frases de Mano de Topo y subirlas a Twitter. Gente con tiempo. Creo que hace como 2 años que lo actualiza, pero bueno, no importa. Pero están. Ahí tienen como un montón de frases de Mano de Topo para leer. Y nada, siguen tocando, siguen presentando. El último disco está buenísimo. El último disco se llama Escapar con el Anticiclón y Volver con la Boca Roja. Que no sé qué carajo quiere decir, pero bueno, ahí está. Está buenísimo. A mí se me ocurren un montón de pelotudeces para decir de eso, pero bueno. Es un programa que habla de pelotudeces básicamente, así que la puedes decir. ¿Sí? No, dale tranquilo con Manos de Topo. Y bueno, el último disco está buenísimo, que esto que decía, que se puede bajar. No se puede bajar en realidad, no, tiene que comprar y demás, pero bueno. Bájenlo, búsquenlo, se encuentra por ahí. Qué feo esto, esta incitación a la piratería. Bueno, si la gente no nos pone los discos. Bueno, de no última, traen, van a ese estante que está ahí arriba y lo bajan y ya está. Claro, exactamente. Pero igual, todo lo que yo les puedo contar queda corto, porque Manos de Topo hay que escucharlo, hay que sentirlo, hay que palparlo, hay que disfrutarlo, hay que frotárselo por el pecho a Manos de Topo para entenderlo. Que significa, ¿sí? Así que vamos a escuchar un temita de ellos. Esto es corto, breve, conciso, es como así, como un polvo de chocolate precoz, así. Express. ¿Qué tema vamos a escuchar? Lógico que salga mal, que tiene otra cosa que no destaqué. Tiene un par de videoclips muy buenos. Incluso para el último que va a salir ahora próximamente, el auto, o sea, como que hicieron una movida por internet para que la gente ponga plata, esa movida nueva de crowdfunding. Claro, no quiero pagarlo yo, páguenmelo ustedes. Y hay un par de videos que son muy buenos, búsquenlos en YouTube y demás, que tienen una producción, hay como una onda que está bastante copada. El tema que vamos a escuchar, como dijimos, Manos de Topo, lógico que salga mal, que lo disfruten. Ay. Se condicionan. Si no me gustan tus vestidos, no soy provisional. No acepto el despido, lo siento, no te olvido. Lo siento, no te olvido una vez más. No es bueno confiar en una habitación en llamas, mejor verte soplar que practica deportes griegos. No seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. Nueva colección de cromos de amigas de Satanás. Prueba con algo cariñoso, soy un hombre familiar. La infidelidad se premia con cestas de Navidad. Nuestro amor es un concurso de televisión local. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Devolvedle, por favor, al surfista el corazón. Siglo de Radio. No seas tú mismo, por favor, no seas tú mismo al bailar. Demasiado independiente, lógico que salga mal. Si te peinas con petardos, lógico que salga mal. Eres antidarwinista, lógico que salga mal. No quieres hacerlo a oscuras, lógico que salga mal. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Espacio publicitario. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Sí, llegó el momento de las noticias aquí en Todo lo Contrario, un programa que ya tiene su primer ganador de entrada. Después nos comunicaremos contigo, muchachita, muchachito. Espéranos con encendida, como diría Soluna. Sí, que espera vos, encendida. Las Olimpiadas de la Desinformación. El diario londinense Metro dio cuenta esta semana de una curiosa información. El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Londres, escucha esto porque es mortal, a celebrarse este año, bueno, en Londres justamente, intentó contratar para la ceremonia de apertura nada más y nada menos que a The Who, pero con Keith Moon. Se encontraron con un pequeño inconveniente. Keith lleva muerto unos 34 años. Bill Kirby-Schley, el manager del dúo, hoy por hoy dúo, respondió el mail que el comité organizador le había comunicado su interés, explicando pacientemente que Keith reside ahora en el crematorio de Golders Green, haciendo honor a la frase de The Who: Espero morir antes de envejecer, de el tema My Generation. My Generation. I'd rather die before get old. Sí, sí, sí. Si tienen una mesa redonda, algunos vasos y velas, podríamos llegar a contactarlo, completó el manager Kirby Slay. Los organizadores desistieron de la iniciativa, respondiendo que tienen 5 anillos, pero lamentablemente ninguna vela. Brillante. Le dijeron que toque Jonas Whistle también, sí. Pero bueno, dale. Chau, chau, adiós. La cantante conocida mundialmente como Björk abandonó la República. Abandonó la República Argentina de manera inesperada, luego de un parte médico que le indicara nódulos en las cuerdas vocales y le recomendara cuidar la garganta para no tener un daño permanente. Tiene que ponga dejar la coma, redactor, por favor, en algún lado. Tiene que dejar la papusa, Björk. Sí. ¿Redactor? Sí, redactor, por favor. Lo estoy mirando. Ah, estás mirando. Yo también en este momento. Bueno, chicos, si vamos a hablar de internas, ya está. Ya está, o sea, ¿no? Hagamos el programa de internas. Claro, vamos a real, chicos. En lugar de todo lo contrario, hagamos todas las internas. Va. Hoy pelamos un fierro, está clarísimo. Volvemos a Dios. En un principio, se pensó en reemplazarla por Juana Molina, ya que tienen problemitas mentales parecidos. Pero finalmente, se decidió suspender los dos recitales pendientes y devolver el dinero de las entradas. Yo cuando leí ese chiste me imaginé Björk y sus hermanas y casi me muero. Sí. Fuentes no confirmadas dicen que lo de la prescripción médica es todo mentira y que en realidad fue una enviada de su planeta para contagiarnos de un virus incurable. Ese microbio nos exterminaría en los próximos meses, facilitando la invasión a la Tierra de los habitantes de Marte. Tiene un remate eterno. Termina. Lo recabió. Dale, chabón, te toca a vos. ¿A mí? ¿Podés poner de nuevo la música? Vos, para, dale. Gracias. Aguanta. No le tenemos que cobrar la plata a los oyentes de Radio TLC, eso es lo bueno. Ahí no, está. No es pay-per-view este. No holograma es rapero irrentable. Después de su festejada presentación en el Festival de Coachella, donde rapeó solo y con Snoop Dogg, el holograma que trajo a la vida al finado Tupac Amaru Shakur, cosido a tiros en Las Vegas hace ya 15 años, podría salir a chorear por los barrios, afirmaron fuentes de la organización al New York Times. Este proyecto, una combinación de 2D y 3D ideada por Dr. Dre y llevada a cabo por la empresa AB Concepts, que costó nada menos que 100.000 de los verdes, podría ser el centro de una gira que incluiría, además de Dr. Dre y Snoop, a raperos célebres como Eminem y 50 Cent. De todos ellos, el más interesante sigue siendo el holograma de Tupac. Obvio. Oh, pero, pará. $100,000 un holograma? 100 lucardas. ¿Lo viste? Las figuras de los Caballeros del Zodíaco eran más baratas, boludo. Es más barato que Fito Páez, igual. Claro. Le inflaron el bombo. Esta semana apareció un aviso en Craigslist donde una metalera buscaba al muchacho que le dio murra en un concierto de Megadeth y Motorhead en Chicago. Mortal. Así Megadeth y Motorhead. No, aparte, pará. Romántico a full. Perdón, Cristian, pero busquen la declaración de esa muchacha en el comentario en el diario. Acá la tenemos, mirá. Mirá. Allí pedía localizarlo para que se haga cargo del niño que engendraron esa noche. El aviso decía así. Algunos términos fueron cambiados para que este siga siendo un programa apto para todo público. Estaba bailando para ti entre el público. Entonces fuimos al toilet e hicimos el amor de manera apasionada y romántica. Tenías un hermoso, atractivo y bello aparato reproductor masculino. Así que te di permiso para que me montes a pelos y montura. Estuviste excelente y como consecuencia de ello tuviste que acallar los gritos de mi boca con tu mano, porque yo emitía gemidos escandalosos. Todo esto es posta, todo esto pasó. Yo tenía el pelo azul, un top metalizado y botas negras hasta la rodilla. Tú tenías piercings y una cresta roja. Me estoy calentando. Desde acá le pedimos al gallo Claudio que se deje de hacer el tonto y aparezca. ¡Tírala la leche, chico! ¡Tírala, tírala! Perdón, perdón. ¿Podemos ir a la canción? ¿Qué vamos a escuchar ahora, papá? Motorhead, papá. Esto es así. Lo que le recomendamos para al que muchacho. Garchen, chicos. Para que garchen ahora Motorhead en un baño. Vayan con... Lo que le recomendamos al muchacho, ¿eh? Busquen una chica, vayan al baño y garchen con Motorhead de fondo. Vamos. That's what I do. te embarazaron en un show de Motorhead. You better run, motherfucker. Sí, corre o escuchá todo lo contrario. No te vamos a hacer chistes sobre tu condición. Claro, no tiene demasiada vuelta, ¿está? O sea, está, como Motorhead. Cerrame el concepto. No, pero me quedé pensando, garchaste en un show, boludo. Tiene, o sea, menos cierre de concepto que Diego Díaz. O que Elio Rossi. No, Elio no. Más lindo ahora, canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, bueno, claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto por lo verde. Chan chan. Bueno, esto de los Pixies, porque se me canta el día de hoy. Van 14 programas, nunca pasamos a los Pixies, es una falta de respeto a la humanidad toda, así que esta es mi reivindicación para ellos. Pixies, you must, en todo lo contrario. Todos hacen todo lo mismo, nosotros todo lo contrario. Así abre, señoras y señores, Blunderbuss, que básicamente puede traducirse como trabuco o arcabuz, o sea, pensé que blando, otra cosa. Ay, ¿ves que yo siempre tengo que aclarar las cosas que digo? Porque siempre tiran un chiste de ese tipo acá. Dijiste trabuco, boludo. Pues trabuco, o sea, ya está. Pero ustedes están como muy, digamos, consustanciados con Elio Ross y lo que estábamos hablando. Sí, Cristian usa tiradores hoy. Bueno, vamos de nuevo. Blunderbuss Pará, ¿querés que vayamos de nuevo? Meto separador, meto todo junto. Déjame, ¿querés? Soltalo, Cristian, por favor. Missing Pieces se llama el primer tema de Blunderbuss, que en inglés quiere decir trabuco, arcabuz, algún tipo de... ¡Trabuco! ¡Boludo, deja de decir trabuco! O sea... arcabuz o algún tipo eso de arma antigua. Eso que tenía Teo en el vestuario, vestuario de Racing, según Fantino. Bueno, eso quiere decir... Fantino, Blunderbuss. Bueno, basta. Bueno... disco que va a salir. ¿De quién es el disco? De Jack White. El disco es de Jack White III, como se hace llamar ahora el muchacho que tocaba ahora en los White Stripes. Qué pelotudo, Jack White. Es el tercero de la familia. Los Raconteurs y también en Dead Weather. El muchacho, el disco va a salir el día 24 de abril. Nosotros lo tenemos una semanita antes, cortesía de un blog que ustedes capaz que conocen. Stayfree.com. Que claro, que se llama como una canción de The Clash, iba a decir yo. Y dale, yo... mandame a la policía, hijo de puta, dale. ¿Quién? Yo no escuché nada. ¿Vos escuchaste algo? Yo tampoco, ¿eh? ¿Vos escuchaste algo? Perdón, ¿Barbie escuchó algo? No. Está listo, la señorita Barbie, los listo, utopias, nadie... nosotros escuchando a Jack White. ¿Te gusta Jack White? Al, sí. Al micrófono. Como músico, ¿no? ¿Viste? Porque otra vez, de nuevo. No, como músico sí, como hombre, no. Está muy bien, porque parece medio Tim Burton. Y, sí. Mismo tipo y no se parece a la mujer de Tim Burton igual, Jack White. Sí, se parece más a Helena Bonham Carter, es verdad. Continúa, por favor. Bueno, continuamos. Cuando yo lo agarré el disco, Blunderbuss, lo primero que pensé, digo, bueno, ¿qué voy a escuchar? Voy a escuchar el blues así denodado y analógico de los White Stripes. Sí. Voy a escuchar el power pop que me encantó de los Raconteurs. O voy a escuchar la cosa oscura de los Dead Weather. Sí. Y lo que se terminó encontrando es todo una junto. Cosa en el medio, claro, entre medio, lo cual es una propuesta muy interesante. Dice Jack. Ah, Jack. Quien, van a comer juntos ahora, ¿no? Jack, a quien no hay que creerle nada. O sea, lo interesante de Jack White es que es un tipo al que no hay que creerle nada, ni siquiera cómo se llama, porque todo lo que dice es mentira. Dice Jack que grabó todo este disco solo en sus estudios de Nashville. De hecho, lo va a editar por Third Man Records, que es su discográfica. Que la otra vez habíamos hablado de Jack White y dijimos el chiste de Third Man, que claro, White Trapper eran dos tipos, el tercer hombre, así se llama el sello. Acá en Argentina lo va a editar la gente de Sony Music. Así es, lo va a editar Sony Music, que aparentemente ha agarrado algún acuerdito de distribución con Excel Recordings, que es la distribuidora oficial de Thurman. De Thurman Records. Va a salir 215 pesos. Va a salir 215 pesos y la edición deluxe. En sobre, en un sobre. En sobre, sin bucle, sin nada. Que imagínate lo que debe ser la edición original, porque Jack siempre ha sido conocido porque Thurman hace unas ediciones muy copadas. Sí, vinilos dentro de vinilos. Vinilos dentro de vinilos, vinilos de colores, ese tipo de cosas, fotos y toda esa cuestión. Hermoso. Y lo que a mí me gustó del disco, porque tengo esa beta en mí, es que hay una saludable vena pop. A mí me encanta, ¿vio? A mí me gusta la propensión por hacer canciones, por buscar la canción perfecta, esa cosa de la orfebrería de la melodía. Y un acierto... las chicas siempre como segundas voces. Las chicas siempre como segundas voces. De hecho, en la presentación que hizo en Saturday Night Live de los dos temas, que son los dos cortes, Love Interruption y el otro que se llama Sixteen Saltings, que es el que tiene video. El nuevo. En el primero, en Love Interruption, tuvo toda una banda de chicas y había una chica cantando con él. Que la morena, que no me acuerdo cómo se llama. La morena, que no me acuerdo cómo se llama. Ya lo vamos a buscar, o alguno de los muchachos de nuestro Twitter. Andrew lo va a buscar. O Andrew lo va a buscar. Se llama Nancy... Americana. Así es. Bueno, esta Missing Pieces es un buen ejemplo de la vena pop de Jack White. Y la que vamos a escuchar a continuación, que se llama Take Me With You When You Go, es la que cierra el disco. O sea, vamos del principio al final, cosa de darte más o menos un pantallazo de lo que es Blunderbuss, que como dijimos va a salir el día 24, o sea, aproximadamente y exactamente en una semanita. Sí, hay que ver acá cuándo llega el disco, ¿no? Creo que sea un lanzamiento a nivel mundial. Difícil. O sea, únicamente porque no está editado vía Sony solamente, sino porque lo edita... Thurman Records. Ruby Amanfu. Esperemos. ¿Cómo se llama? Ruby Amanfu. Muy bien. Ruby Amanfu, que es miembro de un colectivo, que son todas mujeres que... sí, la línea 42, que hace Pompeya River. Está terrible. Y de paso, métanse en Thurman Records y escuchen varias de las bandas que edita Jack White. Sí, que están buenas. Porque todas. Hay como una predilección por las mujeres a la voz, empezando por Karen Elson, su mujer, claro, ¿no? Su esposa, no sé si siguen casados, pero bueno, digámoslo. Por no sabemos ni siquiera si se casaron en algún momento, porque viste cómo es, de nuevo. Claro, miente todo. Por su chica, de la que a ella le editó un disco el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Muy buen disco también. Escuchen a Jack White, que el disco está realmente muy bueno. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos? Subime un poquitito Take Me With You When You Go. Ahí está para los que dicen, Jack White toca mucho el piano en este disco. Acá está, tocando la viola en su típica versión así súper distorsionada. Sí, yo no sé por qué no entró el tema con el Jack Kiss para James Bond. Ah. Podría haber entrado tranquilamente, Another Way to Die. Es un muy buen tema que va un poco en la sintonía de este disco. Yo cuando lo escuché dije, esto es blues moderno, para mi gusto. Sí. Y mira, lo confirma esta canción. Escuchá un poquitito de esta canción que... Escuchá. Esta se llama Take Me With You When You Go y la que viene es todavía más blusera, se llama I'm Shaken. Justo la vamos a cortar en el creyendo, pero escucha. Ah, yo ya estoy moviendo las cachas, boludo. No te cuesta mucho igual, ¿eh? No, parece el culo que tengo. Permisivo. ¿Ves? Blues, loco. Esto es blues. I'm Shaking se llama este tema. Para mí es como pero el toca, más... Es blues tocado por gente que no huele a pedo, como la mayoría de los blueseros. Pero... yo no sé, nunca olía a la gente que toca blues. Traté de no pero, hacerlo. Te lo digo yo por experiencia. No, pero te lo dice este que es punk, es punk y tiene menos es blues, boludo. Que... Es punk. Bueno, I'm Shaking es el tema más blusero del disco. Es un tema muy divertido, muy entretenido, muy así, sí, palo y a la bolsa. Y por ahí, perdón, no blusero por esa cosa... justamente melancólica que tiene el blues, sino no, por una cuestión rítmica. De ahí, claro, de ir para adelante, ves los coros. Escuchemos un poquito. Buenísimo. I'm Shaking, una gran canción de este gran disco que es Blunderbuss. Un muy buen disco, la verdad que me sorprendió. Si bien uno siempre gusta de los lanzamientos de Jack White, este en particular uno decía, en algún momento la tiene que pifiar este muchacho. Blunderbuss no es el momento. Vamos a escuchar, para confirmarlo, la canción con mejor sensibilidad pop, como no puede ser de otra manera, esa es la canción que yo elegí, que se llama Hip Eponymous Poor Boy. Un muy buen tema que seguramente será radiable a rabiar. But it's always the same. I'm the man with the name. Hippopotamus, poor boy, poor boy. Call me whatever you may. I ain't stopping the train. I got a pill full of pain. Hippopotamus, poor boy, poor boy. And I know that I can't defeat you. Yeah, but you're gonna worry now. I ain't going to preach to you. Porque la onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Sí, vamos a presentar este tema en seco porque a mí se me canta en este momento escuchar a la gente de Eagles of Death Metal. No me rompan los micrófonos. Pasamos de Jack White a Josh Homme, dos capos del rock de ahora. Sí. Así. Y bueno, parece que en este disco no está Josh Homme, pero es, ¿no? es para conversarlo. ¿Cuál es? Es de Heart On. Ah, me parece que no. El tema se llama Prissy Prancing. Escúchalo, mira qué lindo que va a empezar a sonar ahora. Llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Este es el momento del 2 al hilo. Que también nos olvidamos las artísticas. ¿Sabes qué? ¿Querés que ponga el artístico? Dale, dale, dale. Estamos borrachos. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, especialmente. Para la birra al operador, chicos. No, para Todo lo contrario es un programa hecho con tanto amor. Leche por kilo que necesitábamos esta sección con dos harinas. go get you a towel. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Dale. Con el tanto trabajo que sí, tuvo. Sí, me rompiste los dos, te pongo la artística, boludo. No se lo hubiera puesto. Tuve que verte un lazo para que vengas corriendo a la mesa, loco, dale. Loco. Vamos con el 2x1 entonces. La temática del día de hoy, ¿saben cómo es esto? Tiramos dos previos a eso y después va el después del cigarro. Sí. La temática, estaba viendo la serie Curb Your Enthusiasm del creador de Seinfeld, de Larry David. Genio, sí, genio. Y genio, se basaba en Carlitos Bianchi. En la palabra fuck, en que podían. Quería hacer la serie en HBO porque podía decir la palabra fuck. Claro. Y como en todo lo contrario, también podemos decir la palabra fuck. Quise elegir tres temas que incluyeran la palabra. Esa es la. Se lo dice Coso, se lo dice Julia Louis Dreyfus. Exactamente. Qué lástima que nunca hicieron una serie con esa idea, ¿eh? Porque hubiese sido genial. La verdad que fuck. El resto, ¿no? Una vez más. Fuck. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con esta banda que espero encontrar en algún lado de mi travesía. Ya Brian Johnstone Massacre con Superfuck. El otro día vi el documental de la masacre de Johnstone, loco. Re zarpado eso. No sabía nada y me quedé. Se fueron de mambo los pibes. Flashado, zarpado. Bueno, después les cuento. ¿Cómo se llama esto? Esta canción de The Brian Johnson Massacre es super fuck. We'll be right back. Eso era el segundo tema del 2 al hilo, en vez del tema era la banda Fucked Up, con el tema Ship of Fools. Y para cerrar, vamos a terminar en los arbustos. Sí, muy bien, terminar, es una buena forma de terminar. Con acabemos todos juntos, chicos. Y me vanagloria en ser, obviamente, quién va a ser el que pase algo mainstream y medio gay. Yo, obviamente, con Oasis. Yo te banco en esta. ¿Me bancás? Sí, para mí es el mejor tema de Oasis. Perdón, pero Jack White también es mainstream. Sí. No, está bien, pero Oasis... El único Wunder acá soy yo. No, puto. Tocaste, pasaste Pixies. Che, Motorhead es zarpado. Zarpado mainstream, pasamos Pixies. Ese fui yo, seamos buenos entre nosotros. Wow, pará. Somos recontra caretas. Somos re caretas. Sí, ese programa más mainstream que hicimos hasta ahora. Utopia, acá tengo la careta de Pink Floyd para regalar. Claro, Utopia que tocó en el Quilmes. Este programa, boludo, debe estar en la mega. Sí, posta. Bueno, dale, ¿y entonces? Podrían escucharlos. Hoy llevé los stickers a Vortex, así que... Los van a usar de posavasos, por lo menos. ¿Qué nos queda? Terminamos nos quedamos en seco. Terminamos en los arbustos. Aces fucking in the bushes. ¿Quién? Aces. Cogiendo en los arbustos, papá. alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Y por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Todo lo que tiene más de 30 años o mi edad, más o menos 30 años, de recordar. Yo tengo este menos tema. Y me acuerdo. Bueno, vos sos una persona muy inteligente y memoriosa. Este es The President of the United States of America, se llama, no, la banda. Para confundir con la banda sesentosa que se llama The President. No se acuerda nadie de esa banda. ¿Puedes decir el nombre de la banda? The President of the United States of America. ¿Y cómo se llamaba el disco? El disco se llamaba el mismo nombre, The President of the United States of America. Me siento uno de Panam. Bueno, este es el tema que funciona de fondo, es el hit, el que todos conocieron, que es una banda que yo digo que tiene un hit y medio, que es el tema Lamp de fondo y Peaches, que es el que... Otro tema que se conoce. ¿Querés que lo ponga ahora? Lo pongo. Poneme ahora. Peaches. El que se acuerda de Lamp era ese, Peaches es este, es como la baladita del disco. Es muy raro, sí, porque... Igual tiene una alta perla esa banda. Que sí, la versión de Video Kill de Radio Star de ¿Me vas a sacar la columna? No, igual he hablado de otro tema. Tienen igual... otra versión muy buena en el disco, que es la de una banda de los 60 que hace garage. No, igual me encanta una voz femenina en este programa, así que la columna podría ser Barbie, tranquilamente. Bueno, ¿quieres hablar de Próxima Vida? No había nacido ya en ese momento, igual. Pará, Barbie, ¿qué edad tenés? No, se le pregunta, no, me voy. Dame un chelo huevo con esa boludez. Es un mito. No, no jodas. La edad es un mito. Mi edad es un mito. No, voy a revelar acá porque es un mito. Pará, vamos a hacer una cosa. Tiene miedo que diga la edad del aire. No, me la acaba de decir. Parece más. Te digo por qué no. Te digo por qué no. Es un mito. Ahora, ya la cagaste vos, boludo, con ese comentario. Pero hay gente que me da 10 años menos y hay gente que me da 10 años más. Entonces, lo importante es que haya gente que te dé. Basta. Sí, eso. Nah, bueno. Sí. Sigamos con la columna. No, estamos hablando de los presidentes. Igual, bien. Bien la edad. Bien, gracias. Muy bien. No saben la edad que tiene ahora y no se las voy a decir. Igual, si también hay gente que le pareces 10 años mayor, no la cagué, che. No me quemo. Son unos boludos. Pero está bien. Estamos hablando de un disco que salió en el año 94. Año 94 en realidad sacaron un bolsillo chiquito, así que nadie le importó. ¿Qué sé yo? No. Pop Llama Records. Pop Llama Records. Pop Llama Records. Pop Llama Records. ¿Por qué me haces la tapa, boludo? No, me querés cagar. ¿Te no, no te quise cagar. Te juro por mi vieja, no te quise cagar. Pop Llama Records. Sello chico, digo, año 94, puede ser matador. Bueno. No, anterior esto. No habían grabado todos los Kylax ese tema. Pop Llama Records. Que el primer disco incluía como una particularidad, un chiste, una foto de ellos con Bill Clinton abrazados. Sí. Estaba en la primera edición del disco. Y después los agarró Columbia en el año 95. Los reeditó ese disco. ¿Reeditó este mismo? Claro, con un par de cambios. O sea, cambió un par de temas, agregó un par de cositas. En orden, en realidad. No, sí, no hay algo significativo en el cambio. Y bueno, y todos conocemos estos dos temas que estamos. O sea, Lamp y Peaches son los dos temas conocidos. Pero el disco está buenísimo. Más allá de Lamp y Peaches. Son 11 temas, 12 temas. No, sí, por ahí, 11, sí, 12 temas. De son copa, 3, sí, no, son 13 temas. 13 temas. 13 temas al palenque. Sí, me gusta el nombre del último tema igual. Naked and Famous. Ah, sí, esa canción para mí es la mejor del disco. Tiene algo como... Pero no la vamos a pasar. Es algo del humor, tiene como el tema del humor metido ahí. O sea, es una banda que en vivo garpaba mucho por este tema también de feeling con la gente, joder mucho en vivo. Un trío. Y sea, además tenían el tema de que tocaban con tres cuerdas. Claro, tenían, ¿no? No. Tenían lo del el que bass no tocaban guitar, con todas las cuerdas. Eso, inventaron dos instrumentos. El bass guitar, que era una mezcla de guitarra con bajo, y el git bass, que era una guitarra que tenía... Nada, cuerdas de bajo. Cuerdas y nunca las cambió, básicamente. La gran Mark Sandman, sin morirse en el escenario. Nosotros lo tenemos a la bóveda hoy, año 2012, pero en aquel momento, o sea, en el 2000, lo que es el 97, habían llegado ya al puesto 6 del Billboard, o sea, que está muy bien. Caretas. Habían vendido 3 millones de discos. O sea, 3 millones de discos son 3 millones de discos, triple platino, Estados Bocha, Unidos. Es como si toda la ciudad de Buenos Aires estuviese escuchando en la misma banda. Claro. Algo así. Y Guachiturros. No, la ciudad seguro que no. La ciudad los quiere como limpiavidrios. El conurbano puede ser. El conurbano. Claro. Y más nada, y ahí fue que, o sea, que como salió este disco y explotó la banda, desapareció de la faz de la tierra. El segundo disco no lo escuchó nadie. El tercer está disco bueno lo igual, escuchó ¿eh? Nadie. Claro, debería haberse llamado El primero es mejor, el segundo y el tercer disco, ¿no? Exactamente. Fue como una cosa así como muy de golpe. Explotaron y desaparecieron. Qué raro. Sí, es no, muy raro. Pero además, los otros discos están buenos. Y el disco mismo, donde está el hit, también está bueno. Que pasa mucho eso con las bandas One Hit Wonders, sobre todo de determinados estilos, que los discos están buenos, pero de repente pegaron una canción y exactamente, como que todos se acuerdan de ese hit, pero después el disco. Es el típico disco que lo tenés tirado en tu casa, ¿viste? Jim Jones. Cambiaba de tema. Como este disco también hay de todo, o sea, no es que solamente los dos hits y demás. Esto, subí un poquito de volumen. Ahí está la guitarrita con cuerdas de bajo. Es como una cosa media funky rara. Escuchemos, un poquito. A ver. Un pequeño choreo a Prime, pero esto era igual del año 95, 94. O sea, era la época que estaba, o sea, sí. Es una onda de Seattle. Estaba como la. El Seattle estaba de moda. Sí, en la costa yo oeste. Yo metí un pedo en Seattle, no. Me lo graban y saco y vendo sí. 5 millones de discos. No, aparte en la costa oeste, este sonido, si aparecía un bajista con un poquito de funk, un poquito de groove, estaba bien, ¿no? Sí. Exactamente. Este disco, como decimos, tiene de todo. O sea, podemos pasar al otro tema, que también va por otro lado. Ahí está Naked and Famous. Que yo decía Naked and Famous. Que me parece un temazo. Sabemos que hay concepción clima. Melódica, ¿no? Claro, una melodía hermosa. Arranca re abajo el tema. La pero es madre. La melodía es preciosa, mira. Escribite una melodía así, tan biónica, la concha de tu madre. Qué violento estamos hoy. Basta de cerveza en estos programas. No hay más cerveza para estos programas, boludo. Tienen un par de melodías, copa. ¿Quién tan biónica? ¿Para aposta? Sí, sí, yo la banco. ¿Qué tema te gusta de tan biónica? Hay uno que el videoclip. Ella tiene un look. No, no, hay uno que el videoclip es como un nene vestido de astronauta que va en la calle. Ah, sí, sí, sí. Y él canta. Sí. El problema es que vos mirás mucho Quiero, boluda, ese es el problema. Sí, pero es raro porque es como que es una canción que tiene estribo, que tiene estrofa, pero la mejor parte es el puente. Y tiene un puente muy lindo. Pero ellos tienen. Pero melódica. Esto voy. La voz del chabón es no la desastre, vamos a conversar. Porque aparte se sea. No, pero no seas malo, porque eso es un problema de nacimiento y el pibe tiene unos complejos. Este es un problema de nacimiento. Sí, pero, sí, deforme. No te rías del deforme. Digo, la voz del chabón no la vamos a conversar. No. Pero melodías. Tiene un par de melodías que. O sea, de pop que justifican. Que las chicas quieran comprar sus discos. Por supuesto. Igual sí, no los compra nadie los discos. Bueno, que quieran ir a verlos. Tampoco los va a ver nadie. Digo que me, sí. No, nada, toca el festival y no toca más nadie. Vení por acá, chicos. Sigamos con el precio de Luna Park el mes que viene. No, no, no, me interesa más esto que. Tiene toda la data. Claro. ¿Luna Park el mes que viene? Luna Park el mes que viene, boludo. Bueno, van a sacar las entradas en la puerta porque no va a tener ni. Todo esto es culpa de Diego. Y abre Utopia. Muy bueno. Todo esto es culpa de Diego Pozo de la 100 y de Quiero. Claramente, claramente. No, es verdad, pero lo que digo es que para ser una banda pop tienen melodía pop. Somos del grupo Los Salieri de Los Tipitos y les robamos melodías a ellos. Poneme la cortina 6, la de. Hay un cover en este disco también. Sí, entonces, un gran cover. Recuerden que estamos hablando de Precio en el United States. Nos fuimos por América. Precio en el United States de América. Tres tipos, dos pelados con guitarras raras. O sea, hay un cover también en este disco como. A ver si lo reconocen. A ver. Pará, es este, ¿no? Es este. A veces es una versión mega corta, dura un minuto 20. 25. Tu vieja en bolas, está bailando en mi casa. Y. Nada, o sea, el mundo se olvidó. 12 años. El mundo se olvidó de Precio en el Grand History of America, nosotros acá los recordamos. Y queremos que ustedes vuelvan a buscar esos discos que tienen por ahí guardados llenos de polvo, los vuelvan a escuchar y que vuelvan a ponerse de moda y que vuelvan a los 90, que vuelvan a todas esas cosas. El disco está en un blog, un lindo blog, está posteado. De discoteca.cc. Te cuento. Y digo, una de las bandas con uno de los mejores nombres de la historia del rock. Pero se lo robaron a la banda de los 60. Me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Nirvana. A nadie le importa esos hippies. Claro, Nirvana le robó el nombre a Nirvana a la banda Nirvana. De los 60. Sí, a los de Simon Simon. Me chupa un huevo, boludo. O sea, buenísimo de Prince of America. Sí, buenísimo, señor. Boludo. Muy bueno. Vamos a cerrar, vamos a escuchar un tema de este disco que creo que fue como el tercer hit que nadie escuchó. O sea, sí, el tercer corte que nadie escuchó. Y el tema que abre el disco aparte. Es el tema que abre, o sea, arrancaban arriba. El tema se llama Kitty y habla de un gatito, otra cosa. Con ese nombre, bueno, sí, President of the United States of America, Kitty, en todo lo contrario de esta noche de martes. Vamos con ello, vamos, ahora sí. Meow, meow. scratching at the screen door. Kenny O, scratching at the screen door. Little bag of bones, been out all night. He needs some petting and loving on his hand. He needs some petting and loving on his rain soaked hide. He's circling around my ankle. He's circling around my ankle. He needs some petting and loving on his hide. Hey, kitty, won't you come inside? Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I want to touch it. Meow, meow, meow, meow, meow, meow. Pussy purring and looking so satisfied. Pussy purring and looking so satisfied. I'm lost in his little yellow round eye. Lost in his little yellow round eye. Pussy purring and looking so satisfied. Kitty rap and scratch me through my jeans. Kitty rap and scratch me through my jeans. Fuck you, kitty, y'all gonna spend the night. Fuck you, kitty, y'all gonna spend the night. Fuck you, kitty, y'all gonna spend the night. Outside! Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Kitty, I'm a foot and I wanna touch it. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. Loca, vos no entendés nada de vivir. Se fueron con septiembre tus ganas de mí. Para vienen los Utopians. ¿No era loca esto? No, no, no, es obsesionario. En la mayor. Pero ese no es el nombre del disco. Pero el nombre del disco es obsesionario. El nombre de la canción, obsesionario en la mayor. Pero este la es loca. Puta madre, me hace no entendés nada de tan biónica, boludo. No entendés madre, nada. Bueno, a todo esto, esto es todo lo contrario. Tan biónica no suena porque se nos canta el culo, sino porque se le canta a Barbie. Utopians que dice buenas noches. ¿Cómo? Decís buenas noches. Decís buenas noches. Barbie dice buenas noches. Ah, hola. Viste, acá así es la radio. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Venís a tocar unas canciones. Sí. Antes de un viaje que vas a hacer. Mira, ya te armo la entrevista, porque si no, viste, nos vamos al carajo. Hasta ahora sí voy a poner la oficina en la mayor y va a sonar también y mientras vos hablas. Por favor. Gracias. Y en el puente lo vamos a cantar todos. Vas a ver, vas a ver. Mirá, Barbie es fan de... No metas palabras en mi boca que no dije, boludo. Porque después... Después se pudre todo. Sí. Entre los fans del rock and roll. Pregúntale a dónde va ahorita eso mientras llegamos al pueblo. Vas a hacer un viaje, ¿verdad? ¿Van a hacer un viaje los Utopians o vas a hacer un viaje vos y las canciones? Esa media. Vamos a viajar con una versión acústica. Y digo vamos porque viene nuestro ingeniero Hernán Azar, que es parte del grupo ya hace 2 años. Y es como un integrante más. Claro. Y de hecho, antes lo que era un acústico en un bar no es lo mismo con él, cambió un montón. De hecho, el otro día en la Cidal tocamos y nos damos cuenta de eso, que decíamos, pucha, estamos tocando tal vez con una guitarra enchufada y nada más. Y ahí estaba el genio del otro lado haciendo que suene como si fuéramos buenos. ¿Y dónde se van a ir? ¿Y cómo? ¿Cómo hiciste? Esas son las dos preguntas. Bueno, nada, a él en realidad, no, el porqué es re banal y aburrido y le quita un montón de magia. La cuestión es que quedémonos con la magia. Surgieron 5 conciertos en Manhattan. Manhattan, qué grosa que sos. Manhattan Ruiz. Que nada, que cooperaron mucho este viaje y que lo justifican. Adelante. Y que para nosotros es increíble porque, de hecho, me estuve enterando en estos días que 2 de los lugares son como súper hypeados allá y como la bien. Moda. ¿Vas a salir en Pitchfork? No, no, claro, como, no sé. Lo que tiene bueno en Nueva York es que hay movida todos los días. Vas a los bares todos los días, se van tocando. Está y buenísimo. De hecho, faltan fechas a confirmar. Primero porque, que, o sea, un par de lugares quedaron como... A partir de estas fechas que se armaron, yo armé mi psicosis de 500 mails. Claro. Y varios lugares me respondieron como para armar más fechas. Y Joan Jett también se copó en armar una movida allá. Contá cómo la conociste, Joan Jett. ¿Qué onda con ella? Yo estaba en Maxi Kiosco, que está en... y apareció Joan, así. No, nos tocó tocar en el escenario 2 después de ella. Nada, respondo. Justo, esto se escucha mucho por audiencia de Twitter. Sí, así es. Si hay algún débil mental por Twitter que está escuchando esto y que dijo que nosotros tocamos después de Joan Jett, nosotros tocamos en un escenario 2, Joan Jett toca el escenario 1. Claro. No es que la grilla era Joan Jett Utopia. No, estamos hablando de cronología, viejo. Pero no, porque escuché gente que decía, ¿cómo pudieron haber puesto Utopians después de Joan Jett? No, man. Es más, Joan Jett sonó platea en el estadio. Utopians sonó en un cuadrilátero de pasto. No, pero estuvo bien igual. Ah, estuvo bien. Gracias. Estuvo muy bien. No, no, digo, no subestimo nuestro show, subestimo a la gente que cree que nosotros cerramos para Joan Jett. No, aparte, pero terminó con Tibendo Radio ya empezado. También, también, otra explicación. Tibendo Radio se adelantó a su set y la producción muy amablemente nos dejó terminar nuestro show. Que por cierto, si la producción nos lo permitió, suele pasar. Es porque evidentemente Tibendo Radio estaba equivocado. Y segundo, esto para la gente que no tiene sentido común y que se cayó de la cuna de chiquito. Si nosotros estamos con una batería, con monitores, tocando en vivo. Tu mamá fumó de chico. Claro, tu mamá fumaba mucho faso cuando estaba embarazada. Sí, quedaste hidrocefálico. Vos estás tocando en vivo. Jamás nos enteramos que estaba tocando Tibendo Radio. Pero no, nunca. Un integrante de la banda se enteró. Uno que está acá se enteró porque miró para atrás. Contemos y miró están, al público. Contemos que están 3 de los 4. Contemos que están. Vení acá. Al lado de Cristian, vení. Me acabo de entrar. Voy a decir algo. Miré al stage del escenario y el tipo levantó los brazos como diciendo. Como diciendo, no sé por qué. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nada, no nos cortó ni tampoco nos dijo. No sabíamos qué pasaba, sabíamos que había pasado algo. Hasta que nos dijeron, bueno, listo. O sea, no es que nos bajaron del escenario. Claro, no, ni a palos. Simplemente que el stage nos dijo que no sabía qué pasaba. Ya que estás acá y estás haciendo de stage ahora. Pará, haz una cosa, siéntate. Alcanzale la guitarra a Barbie primero. Ahí está, esa es la idea. Ahí está. Gracias, stage. Siéntense juntos. Hola, hola. Nombre y colegio. Número 10. República Dominicana. No, ojalá. Egresado 1993. 28 millones como el maestro acá. Muy bien. Ah, mirá. No, lo que decíamos es eso. Cuando estaba por terminar Utopians en el Quilmes Rock. Empezó Tibendo Radio y el único que yo por lo menos que estaba en el público grabándolos a ustedes vi que como que se dio por el video fue él, es que se agarró, es que miró para atrás, vio que estaban tocando y dijo, y bueno, no, y no, lo que pasó fue que yo vi gente que tal vez se fue para atrás, claro, corriendo, empezó a ver, nosotros no escuchábamos lo que estaba pasando, claro, yo me di vuelta, yo pensé que estaban probando sonido, bueno, con él. Yo que estaba escuchándolos a ustedes en vivo, no escuchaba Tibendo Radio. Claro, nosotros tampoco. Imagínate esto, claro. O sea, la producción nos dejó seguir tocando. Y algo que para nosotros fue un honor y estábamos súper agradecidos, el público no se movió. Eso está bueno, porque entonces, suele pasar que se van en hordas. No, pero el punto es que no teníamos ningún indicio de que Tibendo Radio estaba tocando. Esto yo te lo digo porque, nada, nosotros hacemos meditación, yoga, reiki, para tolerar la cantidad de mensajes por día que te llegan de personas diciendo qué irrespetuosos que son, cómo pudieron tapar el show de Tibendo Radio. Ustedes con su sonido pentafónico. Y eso es como... De hecho, en un blog creo que salió una nota que decía esa banda que, bueno, con su final interminable que tapó a ti. ¿Sabes cuál es tu problema, Barbie? Perdóname que yo te marque el problema. A vos te interesa, te importan esas cosas. Te tienen que chupar la pija porque si no. Te vas a pasar bueno, más está tiempo. Jodido porque pija? Ella es Barbie, boludo. Se puede decir lo que quieras. Igual, salgamos de lo malo, vamos a lo bueno. John Jett, camarines, cómo fue la onda, qué pasó. Claro, contá no fueron eso. Camarines. Bueno, fueron el maxi kiosco que dijiste, joda, al principio, boludo. La cama, no. Eso fue nuestras manos. Contame. Yo tengo una muy buena amiga, Miki Luzardi, que es conductora en un programa de televisión. De MTV, digamos. Ajá. ¿No? Y que vino a hacer un casting a Quiero y no quedó porque no tienen visión en Quiero. Gente con contacto. Sí, ¿no? Sí, yo vi a los conductores de Quiero. Qué raro, sí. Pues Miki. Sí, sí, bueno, sí. Está bien. No bueno. Quedó en Quiero porque somos cuadrados, ¿no? Pluralidad. No, la conductora de Quiero debe tener lo suyo. Pero bueno, Miki, la cuestión es que ella pegó muy buena onda en la entrevista con John Jeff, le habló de mí, yo toqué con una remera de Joan, toqué canciones de ella, buena onda. Tribuneaste un toque. Y no, para mí, primero, fue un gesto hermoso de mi hermano mejor amigo, Sangre, Larry, que me regaló la remera de Joan Jett antes del show. Está, sí. Y me la puse para tocar y nada, fue, era también como un tributo, no podíamos creer que estábamos tocando después de Joan Jett. Y la cuestión es que nada, Miki me llama el otro día y me dice, che, Joan Jett dice si queremos ir a tomar el té. Y ahí te cagaste de risa. Me cagué de risa al punto de que mirá lo que hicimos con Miki. Dijimos, ah, esto es una huevada, sacamos nosotras dos. Y si de última nos tiran una punta, vemos, pero sacamos nosotras dos. Y medio como que nos enfiestamos como, bueno, noche de chicas. Claro. Y nada, terminamos finalmente con Joan Jett un montón de horas tomando el té. Tomando el té. En el Four Seasons. Pero posta tomando té. Tomando té, de verdad. Té de Ceilán. No, Miki bueno. Estaba tomando una cerveza negra. Joan Jett y yo, té. Y lo bueno es que fue tan relajado y igual Joan Jett le quería dar fuerte a las dos, seguramente. ¿Vos sabés que es increíble cómo son los hombres? Y yo que mandé a su cámara a la casa. No, pero es increíble. O el tipo te quiere agachar o la mina te quiere agachar. De cualquier modo, la mujer no tiene otro mérito que no sea. Joan Jett es lesbiana. Que te quiere agachar. ¿Y qué tiene que ver? Cristian, bueno, ¿se puede enamorar de dos bellas mujeres argentinas acá? Yo quiero pensar que todos ustedes. No todos quieren agacharme, boludo. No todos los vamos a ver. No todos. Bueno, para él, en realidad. A ver, Barbie, que todos estemos en bolas, sí, no te dio todos. Ningún indicio. No, bueno, pero apenas llegué, lo primero que hiciste fue me tocaste el culo, me dijiste así, saludo acá en la radio. Y bueno, pero son los códigos de la radio, Barbie, ¿qué quiere que le haga? Mamu, yo le doy a las 13. Claro, pero aparte, digo, sí. No solo me contestaste con bueno, una tocada del culo, estamos okay. Todos en bolas ahora. Te sigo contando. El programa más machista de la radiofonía argentina, sí. Continuemos. Tuvimos sexo con John Jett, pero eso no tuvo nada que bien. Ver. Bien. Nada, estuvo re bueno porque se transformó en una conversación hiper surrealista, ¿no? Como la charla que estamos teniendo nosotros, pero como si fuera con Joan Jett. Al punto claro. De decir, lo más gracioso para mí, para destacar a lo punto que llegó la charla, yo enseñándole a Joan Jett a decir pecho frío en español. Bien, bien. ¿Cómo no lo grabaste porque eso, boludo? Joan Jett, para un tema. Yo le dije en un momento, tipo, pecho frío en inglés, y ella me dijo, ¿eh? Cold blue. Claro. Y yo dije, claro, qué cabeza que soy. Obviamente, no sé. De Crowd y Socolche. No se traduce el dicho. Entonces, claro. Yo le digo, es pecho frío. Me dice, pecho frío. Y yo, sí, tal banda es pecho frío. Tal banda, me refiero a una banda hipotéticamente, no a tal banda, que hay una banda que se llama tal banda. No, pero tal banda a la que no querés nombrar, ¿no? Claro, yo, no, igual. Acá no hay. Perdón, pero dije que Artie Monkeys me parecía unos pecho frío tremendo. Ah, muy bien. Y yo ya me dijo que estaba de acuerdo. Entonces me decía, oh, pecho frío. Ahora mañana salen los diarios que Joan Jett cree que... No. ya le mandamos un mail a la gente del CIE, y entramos a bardear, Joan Jett empezó a decir, ah, y tal es pecho frío, y tal es pecho frío, y llegué, upa. Arriba. Y nada, eso es un ejemplo de a dónde la conversación se fue a un lugar muy... Bizarro. Muy bizarro, y que es muy difícil llegar con un artista de fuera, porque claro. Por lo general, cuando te encontrás con un artista de afuera, son un montón de personas, y por lo general hablas de... No, me encanta tu disco. Y el show estuvo buenísimo. ¿Y cómo viajaste en el avión? Está el aura de artista de afuera. Claro. Y esto fue re casual. Medio que ella tampoco entendía muy bien mi lugar en el mundo, ¿no? Como, ella tocó en River ayer. Ok. Tocó después de vos. Ok, ella más grande que yo. Y me dice, no, ¿y vos viste en Nueva York? Sí, yo en 2 semanas voy a tocar allá. Ah, listo, estoy hablando con, no sé. Sí. Los Rolling Stones de Argentina. Y yo tampoco se lo negué, ¿viste? Obvio. Entonces, claro, no hay que achicarse. Flasheó y pegamos re buena onda con ella, con el manager. ¿Va a haber alguna movida, Joan Jett, Barrio de Utopia? No sé, puede ser. Estaría muy lindo. Estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien. Debería haber algún registro de eso. Yo estoy muy feliz con ya lo que me quedó de ella. Claro. Y nada, la verdad es que para mí es muy importante tocar en Nueva York porque nada. Se sobreentiende, boludo. No, sí, con champán. ¿Podés contarnos dónde vas a tocar? Sí, voy a tocar en el East Village, sí. En el Lower East Side, 2 fechas en Brooklyn y 1 fecha en Harlem. Bien ahí. Los lugares se llaman, hay 2 lugares que son como muy conocidos en Nueva York, que se llaman Nublu y Pianos. Y otros 3 lugares que, uno se llama Shrine, que está en Harlem. Spike Hill, que es un lugar muy punk hardcore de Brooklyn. Son como 10 fechas entonces. Y otro más que no me acuerdo cómo se llama, pero lo bueno es que hay más a confirmar y que también, es cerrar un ciclo importante. Claro. Digamos que es re difícil de explicar, pero en Nueva York es como... La meca. Es Babel. La nuestra, no, pero sí. A un nivel que yo sé que para nosotros es bastante más importante que para muchos otros. No, es que ustedes estilísticamente, digamos, Nueva York... Más allá de lo estilístico, es como que crecimos y decidimos ser músicos a través de una escena que se gestó ahí. Claro. Patti Smith. Y de hecho, yo extendí mi viaje 3 días más porque me enteré a través de Twitter por una persona, Juan Marenco, colega radial, que me dice, che, vamos a ver la Patti. Yo dije, ¿qué? Yo venía fijándome en Song Kick todos los días, a ver si tocaba. Tocaba 3 días después de que me iba. Claro. Llamé llorando a la aerolínea y me cambiaron el pasaje gratis. Mi abuela se va a morir. Más o menos, le inventé una historia zarpada, viste, no sé, de un vuelo, bla. Y voy a ver a Patti en medio. ¿Dónde va a tocar a Patti? Va a tocar en un bar, por el Día de la Madre con la hija. Ah, bueno. Bueno, nosotros ya te estamos dando una camarita para que vos vayas para allá y grabes todo. ¿Qué fechas es esto? Sí, buenísimo, porque yo no tengo ni cámara de fotos, así que... Bien. ¿Qué fechas son aproximadas? Más o menos. Y las fechas van a ocurrir todas más o menos entre el 23 de abril y el 10 de mayo. Bien ahí. Pero nada. Son un par de semanas largas. Sí, van a ser casi 20 días y nada. Súper feliz, la verdad, súper feliz. Y vamos a llevar lo nuevo de la banda. Y ya recibimos un montón de feedback de páginas y revistas de allá. Y como que. Nada. Encima, es eso, te re choquea que de repente te responda alguien de allá y te diga, che, estuve escuchando y me re gustó. Buenísimo. Y ahí a vos te sale eso que decís, ah, es bueno hasta para ellos. Claro, el sudaca, decís, sí. A veces uno piensa, bueno, está bueno, pero porque no tenés al lado tocando a Patti Smith. Sí, claro. Y que a ellos le parezca bueno, es como que a veces te da un poquito de, ay, mirá. Bueno, que yo ayer te la presente, ya fue. Ah. Sí. Bueno, tocanos algo de lo que vas a tocar en New York, por favor. Okay. Yo sé que somos sudacas y todo, menos él, que es yankee. Está bien. Nosotros somos sudacas. Por el yankee, hacelo. Ella tiene un look. No, no, no. Ahí está, buenísimo. Estaría bueno ya que van a sacar un disco que tienes temas nuevos. Y bueno, la semana pasada cerramos con Trastornado. Vení. A ver. La semana pasada, ¿verdad? Tocamos Trastornados, un adelanto del disco nuevo. Claro, un adelanto del disco nuevo. Al micrófono, contanos. No, estás escuchando Todo lo Contrario, esto es cicloperradio.com.ar. Van a tocar una canción nueva. Está Utopia. Los muchachos de Utopia. Claro, está Utopia con nosotros adelantando lo que va a ser su show, uno de sus shows en Nueva York, o sea, boludo. Esto es una cosa que no pasa, ¿eh? Y aparte es la última presentación de Barbie antes de irse a Nueva York. Claro. Que eso nadie te lo dijo. Se despide Argentina. A ver, para acá. ¿Qué pasa? Voy a tocar canciones que no tocamos. Sí. Pero yo no me la sé. Entonces, ¿cómo no te la sabes? No me la sé porque usé guitarrista y yo soy medio chanta. Voy a tratar de tocarla. Se van a escuchar pifies, pero no me juzguen. Es con amor. Realidad, ¿okay? Loco. Igual para nosotros ya es una cagada todo esto. Siempre tuviste mucho más, pero fuiste entrenado para perder. Te hablan de flores, noche y dinero. Vos siempre listo para perder. Toda la noche mirándolos, justificando por qué no sos vos. Es como perder y verte caer. Verte torcer es verte hablar de lo que fuiste y nunca ceder. Nunca ceder es como perder y nunca ser un ganador de lo peor. Nunca pudiste con mucho más, fuiste entrenado para perder. Los flashes solo te rebotan, vas vestido para perder. Toda la noche mirándolos, justificando por qué no sos vos. Toda una vida esperando que llegue el momento para vencer. Es como perder y verte caer. Verte torcer es verte hablar de lo que fuiste y nunca ceder. Nunca ceder es como perder y nunca ser un ganador de lo peor. Nunca pudiste con mucho menos, fuiste entrenado para perder. Los flashes solo te rebotan, vas vestido para perder. Toda la vida mirándolos, justificando por qué no sos vos. Toda una vida esperando que llegue el momento para vencer. ¿Cómo perder? ¿Cómo perder? Y verte caer, verte torcer, es verte hablar de lo que fuiste y nunca ceder. Nunca ceder es como perder y nunca ser ganador de lo peor. Suerte caer, verte torcer, es verte hablar de lo que fuiste. Como perder y nunca ser un ganador de lo peor. Vamos, los pibes, vamos. Y después Bjork se vuelve a su país porque tiene la garganta machacada. ¿Qué hablos? Gata. Dejate de romper. Bueno, esta canción forma parte del nuevo disco que no anticiparon el nombre. ¿Querés anticipar el nombre? ¿Alguien quiere decir el nombre? ¿Gus quiere decir el nombre? El tema se llama ¿Cómo perder? El tema sí, bueno, el disco lo repitió 70 veces. Se va a llamar Trastornados. Trastornados se va a llamar, bueno, el nuevo disco de los Utopians. ¿Cuándo sale? Más o menos. Mayo. Fines de mayo. Cuando vuelvas. ¿Van a venir a presentarlo acá? ¿Van a venir contar las canciones y toda esa gilada que hacen los artistas cuando vienen? Bueno, ya firmaron el contrato, Barbie. O sea, van a tener que venir porque si no, les hacemos juicio. Obviamente. A full. Sí, yo creo que fines de mayo. Con las fotitos de New York y todo eso. Bueno, contanos cómo fue algo de la. ¿Dónde lo grabaron? ¿Dónde lo grabaron? Claro. ¿Cómo lo grabaron? ¿Cómo se sintieron grabándolo? Bueno, si lo parieron o si la pasaron bien. Sí. Toda esa cuestión, ¿viste? La verdad que la grabación del disco fue súper. Especial para nosotros porque nosotros tenemos dos largas reproducciones. Dos largas duraciones. Inhuman. Anteriores, que son Inhuman y Freak. Y Freak. Y este es el primero que se va a titular en español. Es un dato. Sí, igual nosotros cuando hicimos Freak no lo pensamos como inglés, lo pensamos como Freak, como una palabra bastante usada en el español, día a día. Claro, Freak. Sí, sí. Bueno, de hecho, de Freak son los temas que estamos escuchando al fondo. Ah, mirá. ¿Me está cantando Gusti? Canta bien el pibe este, Bueno. ¿Estás algún tema en el disco nuevo? No, no me dejaron este. ¿Cómo no te dejaron? Me Barbie, Barbie, pará, anda un ratito del baño que tenemos que hablar con él. ¿Cómo que no? Mirá, te dejaron? Mira, de suerte, boludo, que está acá, así que basta, ¿no? Posta que sí, ¿eh? Eso sí, es pasa que en este disco nos pagaron menos, quisieron reducir un poco para poder hacer el viaje a Estados Unidos, nos sacaron plata. Sesionistas. Sesionistas de Quilmes. Bueno, pero basta. Contanos basta, un poco basta. de la grabación del disco. Los segundones, no, por favor. Sí, dale. La líder de la banda. ¿Viste? La que toma té con Sancha el cable, por favor. Qué bueno. Ahora le dicen té. Claro. ¡Vamos! La cuestión es que. Por favor. Finalmente, después de haber grabado nuestros primeros dos discos, yo creo que estoy escuchando. No anda esta auricular. Lo desenchufaste porque sos una salvaje. Sí, no importa. Tocar parada y recuperar la cabeza. Grabamos dos discos que, para nosotros, al igual que prácticamente todo en nuestra carrera, fue muy. ¿Cómo explicarlo? A pulmón. Ahora no estoy escuchando, recién sí estaba escuchando. Bueno, no importa. Vos habla tranquila. Vos habla. No importa que te escuche vos, lo importante es que te escuchemos nosotros. Ahora no. Que te escuche esta gente de todo lo contrario. La cuestión es que nuestro primer disco y nuestro segundo disco fueron como. Situaciones que se dieron. Nosotros no teníamos plata para grabar un disco, mucho menos para editarlo. Mm. Y se dieron un par de situaciones. A lo largo del camino que nos permitieron hacerlo, ¿no? Ya sea que venga una persona y diga, bueno, está bien, yo les pago el disco, venga otra y diga, che, yo se los grabo, y así. Ahora, obviamente, eso tiene sus consecuencias. Sí, temporales y artísticas. Digo, en ese momento para nosotros no fueron consecuencias, nosotros estamos súper conformes y felices con el resultado de todos nuestros discos, dentro de lo que un músico puede estar conforme y feliz. Que nunca estás conforme por y feliz. Por eso, dentro de todo. Pero bueno, fueron discos que siempre era como, bueno, para haber sido gratis estuvo buenísimo. Claro. O para haber sido grabado en 3 días estuvo buenísimo. Porque era así. Sí, primer fueron disco así, fue grabado en un living en 5 días. De hecho, lo dicen en fue grabado en 5 días. Y el segundo disco fue grabado en 7 días, en otro país, en un estudio, pero en 7 días. Y después un terremoto en ese país y las mezclas se perdieron. O sea, siempre fueron discos como con muchas excusas. Todos me decían, che, suena mal. Y yo te digo, no, ¿sabes qué pasa? Este no tiene excusas. Este es un disco sin excusas. Este es un disco que funciona, digamos. Tiene que funcionar. No, es un disco sin excusas. Es un disco que fue grabado durante un mes en las mejores condiciones posibles, con lo mejor que se podía tener. ¿Quién es el productor? Hernán Alazar. Hernán Alazar, que es nuestro ingeniero, es el que grabó y el produjo el disco. El que se va a ir con vos en. Sí. El que voy a sacar fotos a Nueva York. Sí. Y él nos grabó el disco en un mes lo cual... Que es bocha de tiempo. No, no, era un mes, pero de lunes a lunes, 12 horas por día dentro del estudio. Es otro los lunes que jugábamos al pádel a la mañana, a la vuelta del estudio, una cancha que encontramos. Pero ponele que sacando eso... Deportes para todos. 12 horas por día, 7 días de la semana durante 30 días, lo cual, imagínate que nada. Pero el proceso fue, o sea, ahora vos me hablás de un montón de tiempo de grabación, y literal. O sea, ¿ustedes las canciones ya las tenían o las fueron medio así como...? Las fuimos medio... Hicimos unos demos un mes antes y después la mitad de los otros temas los compusimos en el estudio. Ah, ese es el tema, cuando porque si no, 12 horas por día... Te juro por Dios que si te doy un año, usas un año para grabar un disco. Sí, seguro. Si sos músico, el 90% de las veces terminás de grabarlo cuando el ingeniero dice, bueno, acá terminó. Al fin. Porque si es por vos, nunca está bien. Y grabarías todo 8000 veces. Pero lo otro también que hizo que el disco tenga un sonido, para mí indiscutible, es que se grabó durante un mes, se mezcló durante un mes en Revolver. Que es un estudio de mezcla analógico acá en Argentina que, que es un sueño para cualquiera. Sí, está buenísimo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de mezclarlo ahí con Hernán. Lo grabaron en analógico, ¿verdad? No, lo grabamos en Fuera del Túnel, en digital. ¿Digital? Y lo mezclamos en analógico en Revolver. Y la mezcla llegó a un punto donde nosotros lo escuchamos y a mí me angustió al principio. Porque dije, cagué. Porque se nota todo. Si a mí viene alguien y me dice que no le gusta porque la canción es mala o yo soy mala. Se acabó ahí. O sea, antes vos podías decir, claro, sí, sí, vos podías decir, no, bueno, pero el sonido en, no es vivo el mejor, somos mejores. En vivo somos mejores. Bueno, pero el disco, yo no lo voy a negar. Después de haber ido a ver a Foo Fighters, estábamos abajo con un paraguas y cuando empezó el barro, me tiré dentro del barro, salté, me golpeé, lloré, grité. Y cuando llegué a mi casa encontré centenares de mensajes de periodistas y personas diciendo, che, que Foo Fighters. Y ahí dije, tiene la vara más baja que yo. O sea, es claro que a nuestro disco lo van a odiar un montón de personas. Porque si yo lo que vi, creí que era uno de los mejores shows que vi en mi vida, personas que súper respeto consideraron que era frío y feo, digo, cualquiera puede pensar que lo tuyo es malo. Seguro. Eso no te transforma en malo. Igual son dos cosas distintas. Pero digo, como que no hay ningún artista que le guste a todo el mundo. Y vos como artista siempre esperás a gustarle a todos. Entonces, ese es el error. El hecho de que suene tan igual, bien el disco. Perdón, no sé si es un error igual, ¿eh? Gustarle como... a todo, querer gustarle no, a todo el mundo. Es una meta, me parece. Pero vos no le podés gustar a tu mamá y a tu hermano. ¿Por qué no? Porque no, porque tu mamá escucha una cosa, tu abuela escucha una cosa, tu hermano escucha otra. ¿Vos a quién le querés gustar? No, yo estoy de acuerdo. Para yo mí me quiero error, gustar a mí. Para mí es un error. Es un error que uno va aprendiendo con el tiempo a aceptar que el hecho de que a fulano no le guste tu música no te transforma en malo. Si te gusta a vos. Pero el tema es ese, que ahora sí puedo poner las manos en el fuego en que puede que no te guste el disco, pero suena de la puta madre. Tal cual, claro. Ahí va. Y eso para mí, esta vez, te juro que llegó un punto, yo nunca diría algo de algo nuestro así, ¿eh? Yo siempre soy de la que te digo, ah, todo bien, no sé, míralo. Y tal vez por dentro digo, la rompimos. Jamás te lo diría, pero te puedo decir que suena de la puta madre el disco. Ahí va. ¿Nos podés tocar un tema que por suena favor de la puta madre? Sí, sí, sí. ¿Necesitas la ayuda de alguno de tus compañeros? Sí, uno que te marque el ritmo, uno que haga algo, uno que toque. El que muy toca bien. De verdad, acá está. Vamos a ir con temas nuevos. Vamos a ir con Trastornados, que cerró el todo lo contrario de la semana pasada. Sí. Acá en versión acústica, tomá. Déjenme a mí, déjenme a mí. que vengan, que vengan, mueran así, mueran así, que esperan, que esperan, muévanse como trastornados de una infancia cruel. Muévanse como trastornados de una infancia cruel. Cíclope Radio. Salgan de mí, salgan de mí. No vuelvan, no vuelvan. Déjenme a mí, déjenme a mí. Que esperan, que esperan. Mueran así, mueran así. Que esperan, no vuelvan. Muévanse como trastornados de una infancia cruel. Muévanse como trastornados de una infancia cruel. Muévanse como trastornados de una infancia cruel. Muévanse como trastornados. Estás en Cíclope Radio. Hermosa versión. Muy buena versión, bueno, gracias. Gracias, chicos. La verdad que gracias. Mucha belleza, loco. Ya hablamos de River, hablamos de Nueva York, pero ustedes vuelven a hacer una gira por acá, van a tocar un par de lugares, hay una movida de ese lado, ¿no? Tomá, para que lo pegues en New York. No, mira, no te voy a mentir. Él tiene una colección de stickers en su caja de pedales, ¿se la puedo dar a él? Por favor. Sí, acá hay tres, mira. Ah, para la guitarra, para la guitarra. Y para el baterista después, porque el baterista, el mejor amigo de ustedes, los músicos, la va a recibir más tarde. Los stickers de Todo lo Contrario, que sí hay todavía, pueden pedirlos al Twitter. Si sí los vienen a buscar, a donde los vengan a buscar, pueden pedirlos. Sí. Hay unos cuantos pegados por la ciudad. Yo me encargué de spamear. Sí. Voy a pegar uno ahí en Nueva York y te voy a mandar fotos. Vamos, por favor, pide. Me encantaría, nos encantaría. Bueno, a la vuelta de Nueva York había gira y una cosa así. Sí, ¿no? Sí, hay una gira presentación del disco donde vamos a hacer Santiago del Estero, Tucumán, Rosario, Córdoba, posiblemente a confirmar Mendoza, Santa Fe y bueno, y acá en Capital. En Capital vamos a hacer una fecha pequeña en mayo. ¿En dónde? Todavía en realidad no está confirmada. Para, cuando nos vimos en el show de Marlenegan, estabas dudando de dónde presentar el disco. Es verdad, sabes que tengo un tema con eso. Mira, en mayo vamos a hacer una fecha todavía confirmar, relativamente pequeña y económica. Para tocar, porque nosotros, como una pre-presentación. De hecho, el otro día en la Cigal nos pasó eso, que tocamos en el Quilmes y digo, pará, ¿no vamos a tocar en Buenos Aires como por dos meses? Claro, vamos a hacer algo. Es ridículo, toquemos para gente que nos quiera venir a ver y no tenga que ir a ver a Foo Fighters o ir a un festival, porque claramente nos van a pagar 400 pesos para vernos a nosotros, no hace falta ni decirlo. Todavía. Pero, y por eso hicimos ese show acústico gratis ahí. Y queremos hacer lo mismo en mayo porque... porque nos gusta tocar, si no, no tendría sentido. Pero la presentación del disco creemos que va a ser más cerca del segundo semestre, por agosto. Y no sabemos dónde presentarlo, honestamente. Porque Buenos no hay Aires, lugares intermedios. La verdad es que está complicado. Hay lugares, por ejemplo, que a nosotros no nos gustan energéticamente y los vetamos. ¿No van a tocar nunca más ahí? No, a ver. Yo no estoy hablando de tocar. Estoy hablando de organizar energías. Tu fecha. Claro. Que es completamente diferente. Pero, okay. Estamos hablando del mismo. ¿De qué lugar? Sí, no importa de qué lugar. Si a mí me contratan para tocar en un ya lugar. Ya me imagino igual, pero. Yo voy pero, y sí toco. Porque es nuestro trabajo también. Claro. Gracias a Dios, sí, es nuestro trabajo. Pero digo, hablar de Utopians como iniciativa, ir y tocar en ese lugar. Ya no. Claro. No, ya está. Digo, a nosotros, si nos contratan para tocar en un lugar, vamos contentísimos a tocar. Bien. Porque es nuestro trabajo. Bien. Pero si nosotros tenemos que organizar un concierto para tocar, van a otro lado. Pensamos en muchas cosas que son muy complejas. Muchas veces nos invitaron a tocar a fechas que tuvimos que decir que no, porque los organizadores no entendían esto. Si yo hago que una persona pague 50 pesos para ver a mi banda, tiene que ser en un gran escenario, tiene que ser con un gran sonido, tiene que ser un show largo, tiene que justificar los 50 pesos. Sí, por supuesto. Claro. Uh-huh. Pero te digo, porque muchas veces me han dicho, copate por tocar por la birra. Sí, lo cuento con los 30 pesos la entrada. Vos no estás haciendo show gratis, boludo. Obvio, sí, claro, exactamente. Ni hablar de los lugares donde quieren que pagues para que toques. No, exactamente. Entonces, organizar nuestro propio concierto a nosotros nos es muy importante. La presentación del disco queremos que sea algo muy especial, sobre todo para el público. Queremos dar algo que no podemos dar el resto del año. Y hay ciertos lugares donde yo no tengo ganas porque ya la gente del lugar te trata mal. Sí. Entonces, aunque tenga un super escenario, un super sonido y los técnicos me caigan re bien, si la gente del lugar me cae mal, no voy a llenarle el lugar y la barra. Seguramente. Llenarle el lugar, vamos, nene. Claro. Bueno, entonces, pero entonces queda confirmar el lugar donde Utopians va a presentar su nuevo disco. Aceptamos sugerencias. Sabemos que lo van a presentar en Todo lo Contrario, pero estamos hablando de él en vivo. Aceptamos sugerencias. Ya hay lugares que dijimos que nunca más porque no sé, porque no te dejan pasar con bermudas o porque los patobas tratan mal a la gente. Y bueno, sin ir más lejos, el otro día en donde fuimos a ver a Mark Lanegan, había un zorro fijándose que la gente no fume. De hecho, por eso traje, yo estaba con los láser también. Estaba con una amiga y le dije, ley, chicos, este lugar está bueno. No, obvio, pero digo, no hace falta que haya un chabón vigilanteándote. No, pero yo estaba con una amiga. Porque la gente fuma, si la gente respetara que no tiene que fumar, no hay ningún lado. Uy, se armó el debate. Qué policía. Porque me molesta mucho los giles que están fumando todo el día, llevo a mi casa con olor a humo. No, mira, yo soy igual, ¿eh? Lo que sí me parece policía es que no te dejen fumar un porro. Como, no, pero a ver. Basta de la apología. Legalícenla, dice Barbie. No. Canta, ahora la vas a tener que cantar. No lo digo por mí, lo digo porque no están todos fumando porro. Un porro no le hace mal al lugar. No. El cigarrillo ya es diferente. El cigarrillo es súper invasivo en un lugar cerrado. Obvio. Sí, yo el cigarrillo te acuerdo. Yo te con vos en esta. Bueno, nos queda poco tiempo de programa, Barbie. Yo te propongo, Barbie, que nos vayamos, si querés, porque son las 23:59 y va a llegar la gente de la Reina de Marte, que son amigos nuestros acá en Cíclope Radio. Que los recibamos cuando entren por esa puerta con un tema tuyo. O de la banda. O de alguien. Un tema más. ¿Te puedo pedir un tema más? Sí, tengo que tocar. One more. Un tema de Joan Jett. ¿Querés tocar un tema de Joan Jett? Tocar lo que quieras. Toca una de Tan Biónica, ya que estás tan... ¿Querés tocar un tema de Tan Biónica? Tomamos un tema de Tan Biónica, no importa. Sí, te la cantamos todos. Una de Flema. Te escupimos de acá. Lo que quieras. Podés tocar una de los discos anteriores. Podés tocar... Mira, mientras vos pensás que vas a tocar, nosotros nos empezamos a despedir hasta la semana que viene. Esto... fue todo lo contrario, son las 00:12 en este momento. Martes 22 horas nos encuentran acá, se meten en todolocontrario.com.ar arroba radio TLC. Tendremos más regalos, tendremos más invitados, tendremos más quilombo. Gracias a quienes participaron por las entradas para Los Álamos este sábado a las 21 horas en el Salón Porreón. Saludos a la gente del Salón Porreón, saludos a Aleván que nos proporcionó las entradas deluxe. Ya estaremos diciendo quién se las ganó, quién se ganó la remera. Ya estaremos diciendo quién se las ganó. Se nos vamos a contactar con ellos. Sí. Así somos de misteriosos. Gracias a la gente de los Utopians. Ya no a Barbie. Por venir. Nosotros pensamos que eras vos, pero bueno, gracias a los Utopians. Gracias a todo Utopians. Menos el bajista. Menos el bajista, que pobrecito. Vamos con un tema, Barbie. Es negro. Claro, ese es el problema. Es negro y se parece. Estamos robando acá en Congreso. Lo mandamos a jugar, salimos y vamos a buscar. Para financiar el viaje. ¿Cómo te pensás que nos autogestionamos? Claro. Che, ¿un tema del nuevo disco o un tema del viejo disco? Nuevo disco. Disco Maraca, el viejo disco, no, allá voy. Nuevo disco. Nuevo disco. Así somos de... Bueno, el disco, voy a aclarar algo. El disco es... el más rockero de los tres discos. Bien. Es el más garallero. Es mucho decir, ¿eh? Pesado, el más heavy, el más todo. El tema es el más banana. No piensen que porque tiene el tema de Trastornados, el disco va a ser una puteada. No importa. Vamos con Barbie Utopians. Esto fue Todo lo Contrario. Los despedimos hasta el martes próximo. Tres temas nuevos. ¿Qué más querés? Qué bueno verte hoy, luces de maravilla. Todos esperaban verte sacar polvo de la pista. Se habló mucho de todo eso que conseguirías. Yo solo quería verte desde lejos. Escuché que te mudaste a uno de esos nuevos barrios con un trabajo bien y una ejemplar familia. Todos te notaron algo diferente. Yo te vi como siempre entreteniéndolos. Las luces brillan para vos. Las luces brillan solo para vos. Hablemos de cuando eras la foto en las paredes de toda una generación. Hablemos de todas esas cosas que soñaba hacer. Te prometo nunca decir nada. Qué bueno verte hoy. Luces de maravilla, todos piden escuchar tus viejas profecías. Yo no quiero interrumpirte, siempre disfruté oírte, pero prefiero verte desde lejos. Las luces brillan para vos. Las luces brillan solo para vos. Hablemos de cuando eras la envidia de los ricos, gastando millones en glamour. Hablemos de todas las medallas que ganaste, salvando vidas en la Guerra Fría. Hablemos de todas esas cosas que soñaba hacer. Te prometo nunca decir nada. Hablemos de todas esas cosas que soñaba hacer. Te prometo nunca decir nada. De martes. Gracias por todo, che. El martes que viene los vemos. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. En Cíclope Radio.